Las palomas mensajeras son famosas por su habilidad de volar centenares de kilómetros por día y llegar a su destino con una exactitud increíble. Sin embargo, aún las mejores palomas por momentos se han desorientado sin regresar al punto de partida. El peor incidente sucedió en Inglaterra, cuando unas 20.000 aves, valuadas en más de $600.000, nunca más regresaron a su palomar. Tal como lo hemos experimentado la mayoría de nosotros, de algún modo u otro, estar desorientados o perdidos no es nada agradable. Nos llena de temor y ansiedad. Puede llevarnos a momentos de pánico también. ¿Sabes que lo mismo sucede y ocurre en el ámbito espiritual? Aún después de aceptar a Cristo, podemos perdernos o desorientarnos al punto tal de que nunca podamos regresar al Señor. Sin embargo, las buenas nuevas son que Dios no nos ha librado a nuestra propia suerte. Nos ha dejado un mapa del camino a la fe, tal como se revela en el Evangelio. Y ese camino incluye la ley. Muchos intentan separar la ley del Evangelio. Algunos hasta lo ven contradictorios. Y este punto de vista no solamente es incorrecto, sino que también puede tener consecuencias trágicas. Sin la ley no habría evangelio. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es realmente difícil entender el evangelio sin ley. Hoy abordaremos un tema que nos aclarará esto de la ley y la promesa de salvación. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo central de nuestro estudio lo encontramos en Gálatas 3:22 y dice así: Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La lección de este día busca ayudarnos a entender el papel de la ley de amor. Sabemos que al leer la Biblia y siguiendo la historia del pueblo judío, que la ley tanto moral como ceremonial era central en su cultura y estaba relacionada directamente con su fe en la venida del Mesías. Y Pablo declara, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Él deja las cosas bien claras, porque se da cuenta de que lo podían malinterpretar. ¿Estás diciendo que la ley contradice las promesas de Dios? Y a esto Pablo responde con un enfático no. Esa conclusión es imposible porque Dios no se opone a sí mismo. Dios dio tanto la promesa como la ley. La ley no está reñida con la promesa. Ambas simplemente tienen roles y funciones diferentes en el plan de salvación general de Dios. O sea que el problema residía en que los oponentes de Pablo eran quienes tenían conceptos erróneos con respecto al papel de la ley. Leo en Gálatas 3:21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Bueno, estas personas creían que la ley podía darles vida espiritual, y sus puntos de vista probablemente surgían de una interpretación equivocada de algunos pasajes del Antiguo Testamento, en Levítico y Deuteronomio, donde la ley indica cómo deben vivir aquellos que permanecen en el pacto de Dios. La ley sí regulaba la vida dentro del pacto, sí la regulaba, pero ellos inferían que la ley era la fuente de la relación de una persona con Dios. Sin embargo, la Biblia declara que la habilidad de vivificar es un poder que solamente Dios y su Espíritu pueden ejercer. La ley no puede vivificar espiritualmente a nadie. No obstante, esto no significa que la ley se oponga a la promesa de Dios. Al procurar demostrar la incapacidad de la ley para dar vida, Pablo escribe lo que leímos en nuestro versículo central, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice él.

manejando por esa autopista de varios carriles, desolada, escuchando esa hermosa música mientras manejaba, no me di cuenta de que me había pasado muy por encima del límite de velocidad. Y en una curva ocurrió lo que temía. No fue un accidente. Para mí creo que fue algo peor. Detrás de un árbol, casi invisible, estaba una patrulla de carreteras monitoreando la velocidad con un radar. Cuando la vi, era demasiado tarde. Miré por el espejo retrovisor y vi la patrulla que encendía sus luces rojas y azules y se acercaba rápidamente. Me hice a un costado de la ruta porque sabía que me esperaba lo peor. Había quebrantado la ley y merecía una pena severa. Ahora, a esa velocidad posiblemente era multa y cárcel. Y repentinamente veo que la patrulla me pasó y siguió de largo y pensé, qué bueno, se arrepintió. Pero varias millas más adelante allí estaba. Había detenido a otro vehículo que iba tan rápido o más que yo. Pero también estaba haciéndome la señal de alto e indicándome que me tuviera a un costado. Lo hice. Mientras observaba lo que le ocurría al otro conductor, observé que el otro chofer no estaba muy contento, hacía gesticulaciones, discutía, y finalmente de mala gana firmó una libreta y se la entregó al oficial. Y yo me decía, por favor no lo hagas enojar porque después me toca a mí. Y cuando el oficial se acercó a mi coche, yo tenía todos los documentos a mano, me preguntó amablemente, ¿cuál es la excusa para manejar a la velocidad que iba? Y le respondí, oficial, no tengo excusas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me pregunta. Oficial, yo no sé qué piensa hacer usted, pero yo le pido misericordia. ¿Misericordia? Si no tuve misericordia con el otro conductor que iba tan rápido como usted, ¿por qué piensa que debo tener misericordia con usted? Y lo siguiente me salió del corazón. Bueno, oficial, es que tal vez el otro no le pidió misericordia y yo sí se la estoy pidiendo. Venga conmigo a la patrulla. Me ordenó. Yo no quería ir, pero yo estaba bajo la ley y sabía que no tenía otra opción. Hubieron más detalles en la conversación, pero no vienen al caso. Una vez dentro de su coche, después de averiguar en detalles quién era, me pidió que firme una libreta. Yo no la quería firmar, me parecía que estaba firmando mi sentencia de muerte. Pero yo estaba bajo todo el peso de la ley. Ya me veía en los titulares de los periódicos. ¡Qué vergüenza! Así que cerré los ojos para firmar. Abrí uno lentamente y cuando vi que no era una multa, sino una advertencia, como dicen en Estados Unidos, un warning, abrí los dos ojos grandes y firmé lo más rápido que pude antes que se arrepienta. El oficial me había perdonado. Me había extendido su gracia. Era casi mi amigo ahora. Yo no lo merecía, pero él me perdonó. Amigo y amiga, ¿captas lo que es estar bajo la ley y bajo la gracia? Porque cuando llegamos a este mundo, todos somos pecadores, merecemos la muerte eterna, no hay escapatoria, la ley nos condena. Pero viene Jesús, nos perdona, nos ofrece su gracia, paga lo que a nosotros nos correspondía y somos declarados inocentes. ¿Crees que ahí en adelante yo no hice más caso de la ley y comencé a manejar a alta velocidad? No, ahora fui mucho más cuidadoso que antes. Es más, miraba más el velocímetro que la misma ruta. Y creo que el susto me duró 3 meses. De la misma manera, el que Jesús nos haya perdonado no indica que ahora podemos hacer lo que queremos y que ya no estamos bajo la ley. Somos más responsables aún. Amigo y amiga, la ley no era una maldición que Dios colocó sobre Israel. Al contrario, tenía la intención de ser una bendición. Aunque el sistema de sacrificios no podía realmente eliminar por completo el pecado, pero sin embargo señalaba al Mesías prometido que sí podía. Y las leyes que regían el comportamiento humano protegían a Israel de muchos de los vicios que plagaban las otras civilizaciones antiguas. Y es más, esos mismos principios están en las leyes de todos los países actualmente. Y a la luz de los comentarios positivos de Pablo acerca de la ley en otros pasajes, pues sería un error entender que en realidad sus comentarios son negativos en cuanto a la ley. Piensa en algo bueno que puede usarse para mal. Por ejemplo, un medicamento creado para tratar una enfermedad podría ser usado por algunas personas para drogarse. Y Pablo va más allá en su explicación. Dice que no solamente que la ley es nuestra guarda o protección para que no estemos del otro lado, que es terreno del enemigo, donde hay pecado, muerte y condenación. Él dice en Gálatas 3:23-24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, amigo y amiga, el propósito de la ley es mostrarnos el pecado y conducirnos a Cristo, que nos limpia de todo pecado. La palabra traducida como ayo proviene de la palabra griega paidagogos. Alguna versión la traducen como tutor o guía. De ahí viene la palabra pedagogo, ¿verdad? El que enseña, el maestro. Pero hay una palabra única, no hay una palabra única, yo diría, que se pueda traducir o transmitir completamente su significado a la palabra ayo. El paidagogos era un esclavo en la sociedad romana que era puesto en una posición de autoridad sobre los hijos de su amo. Desde el momento en que cumplían 6 o 7 años hasta que llegaban a la madurez. Y además de proveer para las necesidades físicas de ellos, como prepararles el baño, proveerles de comida y ropa y protegerlos de cualquier peligro, el paidagogos también era responsable de garantizar que los hijos de su amo fueran a la escuela e hicieran las tareas escolares. Además, esperaba que no solamente enseñara y practicara valores morales, sino que también debía asegurarse de que los niños aprendieran y practicaran esos valores por sí mismos. Aunque algunos paidagogos ciertamente debieron haber sido amables y queridos por quienes estaban a su cargo, la descripción que aparece de ellos en la literatura antigua es que eran disciplinarios estrictos. Se aseguraban la obediencia, no solamente por medio de amenazas y reprensiones, sino también mediante castigos y palizas. Y la descripción de Pablo de la ley como un pedagogo, o paidagogos, o ayo, clarifica aún más su comprensión del papel de la ley. Dice la ley, fue añadida para señalar el pecado y proveer instrucción. La misma naturaleza de esta tarea significa que la ley también tiene un aspecto negativo, y eso es porque nos reprende y condena como pecadores. ¿Cómo sabrías tú que algo está mal o está bien si no hubiese una ley? ¿Cómo puede ser alguien juzgado si no hay una ley? ¿Captas tú quién está detrás de todo este movimiento de eliminar la ley? Hay un enemigo, porque si se termina la ley, se le acaba el negocio al diablo. Sin embargo, Dios aún utiliza este aspecto negativo para nuestro beneficio, porque la condenación de la ley produce en nosotros lo que nos lleva a Cristo. Por ende, la ley y el evangelio no son contradictorios. Dios los diseñó para que obraran juntos para nuestra salvación. Pregunto, ¿cuál fue la última vez que comparaste tus acciones, palabras y pensamientos con la ley de Dios? Leamos unos versículos más. Gálatas 3:25-26. Nos dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bueno, muchos han interpretado el comentario de Pablo en Gálatas 3:25 como un rechazo total a la ley. Sin embargo, esto tiene poco sentido a la luz de los comentarios positivos de Pablo acerca de la ley en otras partes de la Biblia. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Es muy sencillo. Primero, que ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque somos obedientes, amamos a Jesús, le obedecemos. Como creyentes estamos en Cristo y disfrutamos del privilegio de estar bajo la gracia. Él nos ha perdonado. Recuerda el incidente de tráfico que te conté hace un momento. Nos ha perdonado. ¿Implica eso de que ya la ley queda a un lado? No. Yo me imagino qué hubiese ocurrido conmigo si hubiese seguido quebrantando la ley a partir de ese momento, diciendo ya no existe más la ley, el oficial me perdonó. O sea que ahora tenemos libertad de servir a Cristo de todo corazón, sin temor de ser condenados por errores que podríamos cometer en el proceso. Y de eso se trata la verdadera libertad en el Evangelio, algo radicalmente opuesto al hecho de que ya no tenemos que obedecer la ley. Y esto es lo que algunas personas dicen que es libertad en Cristo. Pero la desobediencia a la ley, en cambio, es pecado. Y el pecado es cualquier cosa menos libertad. Como resultado de ser perdonados en Cristo, nuestra relación con la ley es diferente ahora. Somos llamados a vivir ahora una vida que agrade a Dios. Y Pablo se refiere a esto como andar en el Espíritu. Esto no significa que la ley moral ya no sea aplicable. Nunca fue el centro de la discusión. ¿Cómo podría ser así cuando hemos visto tan claramente que la ley es lo que define el pecado? Más bien, dado que la ley es una transcripción del carácter de Dios, al obedecer la ley simplemente reflejamos su carácter. Pero más que eso, seguimos no solamente un conjunto de normas, sino el ejemplo de Jesús, quien hace por nosotros lo que la ley en sí misma nunca podría hacer. Él ahora escribe la ley en nuestro corazón y hace posible que los requerimientos de la justicia de la ley se cumplan en nosotros. Y el deseo de Dios, el tiempo final, habla de que va a escribir sus leyes en nuestra mente y corazones para que nunca más nos olvidemos. En otras palabras, Él dice, y ellos serán mi pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mira a quién Dios llama a su pueblo, aquellos que tienen su ley escrita en su mente y sus corazones. Es decir, es una relación de amor con Jesús. Ahora tenemos poder para obedecer la ley como nunca antes. Y ahora, amigo y amiga, para finalizar, quiero leer unas citas inspiradas por Dios y luego hacer unas preguntas de reflexión. Leo en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 274 en adelante. Es impactante esta cita. Sígueme. Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvado por la sangre de Jesucristo, simbolizada por las ofrendas de sacrificio que señalaban a Cristo. Caín rehusó la efusión de su sangre, efusión de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo que habría de ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue preparada por Dios y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley como el ayo que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío. Todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo a favor de la raza humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino divino. La ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia. Sus prohibiciones son la segura garantía de felicidad en la obediencia. Y a ser recibida en Cristo, ella obra en nosotros la pureza de carácter que nos traerá gozo a través de los siglos eternos. Es una muralla de protección para el obediente. ¡Qué hermosa cita! ¡Qué hermosas palabras! Porque a menudo luchamos con la pregunta de cómo podemos vencer el pecado en nuestra vida. Pregunto, ¿qué promesas tenemos en la Biblia acerca de la victoria sobre el pecado? ¿De qué manera podemos posicionarnos mejor para ayudar a hacer realidad estas promesas? Y al mismo tiempo, ¿por qué debemos ser cuidadosos y asegurarnos de depositar toda nuestra esperanza de salvación en la victoria de Cristo por nosotros y no en cualquier victoria que nosotros podamos obtener? A menudo oímos que los cristianos dicen que la ley ha sido anulada. Por supuesto, estos mismos cristianos hablan en contra del pecado, lo cual significa, por supuesto, que en realidad no consideran que la ley haya sido anulada. ¿Qué quieren decir en realidad con esa afirmación? Aquí hay una pista. En el contexto de qué mandamiento surge esa aseveración por lo general. ¿Sí? Todo, escucha bien, amigo y amiga, todo el problema hoy en cuanto a la ley está causado por aquellos que tratan de socavar y eliminar el cuarto mandamiento como día de reposo. Dios nos ayude a amarle y obedecerle. De hecho, esas dos características son las que definen al pueblo de Dios justo antes de su regreso. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Lo aman tanto que no pueden hacer menos que obedecerle por amor. Yo quiero ser parte de ese pueblo hasta que Jesús venga, porque quiero vivir con Él para siempre. ¿Es este tu deseo? Dios nos ayude a amarle y obedecerle por amor. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por darnos tu palabra, por el balance perfecto que San Pablo hace de las malas concepciones que tenían en sus tiempos y que existen aún hoy en día acerca de la ley y la gracia. Gracias también, oh Dios, por darnos claramente esta revelación de lo que, para qué sirve una cosa y para qué sirve la otra. Y cómo no hay contradicción en tu palabra ni en la forma como lo presentas. Queremos andar en la luz de tu verdad. Y que esta verdad nos haga libres en Cristo, no para desobedecerle, no para negar sus estatutos, sino para obedecerle por amor, porque serán los principios que regirán por la eternidad. Queremos pedirte una cosa más, escríbelos en nuestra mente y corazón. Queremos ser parte de esa profecía que dice que habrá un pueblo que las tendrá escritas en su mente y su corazón para amarte por la eternidad. Es nuestro deseo y nuestra oración, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigo y amiga, la ley fue dada para señalar a los pecadores su necesidad de Cristo. Y como guardiana, nos provee instrucción acerca de Dios y protección del mal. Pero como disciplinaria, la ley señala nuestra pecaminosidad y trae condenación. Cristo nos libra de la condenación de la ley y escribe su ley en nuestro corazón. Todo el tiempo que tenemos por hoy se nos ha terminado y ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.